llegar, que el niño prefiere la fe y la bondad. Te adoramos, te adoramos. Hermoso lucero le vino a anunciar, y magos de oriente buscando le van. Delante se postra el rey de Judá, de incienso, oro y mirra, tributo le dan. Te adoramos, te adoramos solo a ti. Te adoramos. Noche de paz, noche de amor. Thank you.